Nosotros solamente nos vinimos a enterar de estos protocolos hasta este momento en que pudimos hablar con ustedes, y si no, hasta 5 horas después de esperar que una operadora nos pudiera contestar el Claro. teléfono. Es decir, esto debería estar en la página de la aerolínea o en preguntas frecuentes o en alguna forma, porque cualquier persona que tenga un malestar como el del coronavirus, con fiebre, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, no se va a esperar 5 horas a que le conteste un asesor. Claro, porque es que precisamente dentro del protocolo, Juan Pablo, de Avianca, el protocolo interno dice que es cuando el cliente se contacta con el call center de la aerolínea, y pues como dice Mariana, es muy difícil comunicarse con un call center de una aerolínea en estos momentos que todo el mundo está cambiando. Corte de la EPS, está cambiando es mucho tiempo. No, pues imagínese. Mariana, datos del vuelo, por favor. ¿Cuándo fue? Sí, entonces el vuelo fue el vuelo de las 12 del mediodía, IOHA, Bogotá. Ajá. Y el número del vuelo es Avianca 8591. Y perdón, la fecha fue el 4 de enero, el vuelo de las 12. 4 de enero, 12 del mediodía, Riohacha, Bogotá, el 8591, por si acaso pasajeros están escuchando este reportaje en Sigue la W. Mariana, pues, celebro verla bien de salud, que espero que todos sus otros familiares estén bien de salud. Y ya sabemos entonces, pues gracias a ustedes, ya sabemos cómo funciona este protocolo. Una buena tarde para usted. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias a Paola y Andrea por la atención que nos prestaron. Bueno, y le dicho esto... Le cuento un dato adicional, Juan Pablo. Imagínese que el novio de Mariana iba a viajar a Madrid, a Alemania, pues con conexión en Madrid, y no pudo, pues porque están esperando el resultado de la prueba, y resulta que les cobraron multa por el cambio. Pero eso no supone que lo no iban a hacer. Lo que nos aclaran en la aerolínea es que si usted no tiene el certificado de que dio positivo en la prueba, pues no pueden cobrar. Unas 58 minutos. Don Martín de Francisco, buenas tardes. Buenas y santas, ¿cómo están todos? Bien, señor, todos muy bien. Aquí dándole, ¿no? Todos los días, usted ya sabe. Por supuesto. ¿Cómo le fue ayer con ese maravilloso bolero con el que lo recibió Peláez? ¿Sabes qué me encantó? Sí, yo lo vi extasiado. De apellido Machín. Sí, no, pero en serio. Sí, Machín. Realmente me sentí como en una cumbre, como en un pináculo, en la cresta del honor de compartir un espacio con esa voz. Fue una voz que más tenorina, ¿no? Que una voz grave, estentórea. Ajá, pero, carambas, con bastante aliño y con postura. Pero entonces siento que usted se volvió ya fan de Maestro Machín. O sea, ya lo está siguiendo en Spotify, fan, no. Ya descargó sus canciones, todo. No, fan no, orate. Ah, no puede enloquecido. Ser. Enloqueció, sí. Sí, señor. Miércoles. Sí, óigame, Martín, me pregunta Mauricio Beltrán. ¿La papa chorreada, con harto chorreado o poquito el chorreado? Con exceso de chorreado. Con exceso de chorreado. Doctor Peláez, a usted... Chorreado con papa. A usted, doctor Peláez, la papa chorreada, ¿cómo le va? No, no, con papa salada. ¿No? ¿Me parece? No puede ser. ¿Usted no le gusta chorreada? Guacamole. No, guacamole sí puede ser, pero no, chorreada no. Puede ser. Claro, pues usted está pensando en la sobrebarriga, me imagino. Pues yo estoy... un buen chorreado. Chorreado. Un chorreado con leche. Una sobrebarriga... Una sobrebarriga llena de nervios, pues. ¡Ay, no! Bien difícil de cortar, Martín. Pero, bien doctor dura. Peláez, estoy sorprendido. ¿Yo usted se imaginaba chorreadista, el chorreadismo? No usé chorreismo. Esos ismos por estas épocas, soy yo. Hombre, a Juan Pablo, a propósito. O sea, chisporroteado de ahogado. Sí, exacto. Que además es un ahogado que tiene como queso que también se escurre. Que le echan leche. Con quesillo, qué sí. Qué hambre. ¿Siguen en vacaciones los congresistas? Hasta este momento, 2:01 del 14 de enero, algunos. Andrea. Sí. Sí, la mayoría. Ah. Hay unos que están juiciosos y trabajan autónomamente con sus equipos, con su UTL, pero pues oficialmente no tienen que estar haciendo. O sea, tendrían que, pero muchos están seguro descansando. Bueno, no debería ser. ¿Le gustó Antonio Machín? Ayer le gustó. Me encantó, doctor Peláez. No quedé orate como Martín, pero. Pero me gustó. Sí. Oiga, le tengo una buena noticia, doctor Peláez. ¿Cuál? Hoy a las 3 de la tarde usted podrá compartir nuevamente con don Yamit Palacio porque ya regresa de su descanso vacacional. No. ¡Sí! ¿Pero dónde hacemos la raya? ¿Cómo así? No. Es que le interrumpieron las vacaciones. Me parecían vacaciones de senador. Sí, exactamente. Yo creo que claro. Le dio pena, dijo, no, pues voy yo a trabajar ya. O si no le había puesto ver a la voracidad. Qué voracidad por vacaciones, por Dios. Bueno, sí, ya no más, señores. Contar, no, no, le no, anticipo chao, que, señor. Le anticipo, señor, que viene Lola Beltrán. Espérele ahí. Atento, Martín, caramba. Atento. Estoy atento. La prima de Mauricio. La prima de Mauricio. O la tía. O la tía, la tía. La abuelita. Síguela. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. La invitada esta tarde es doña Lola Beltrán, Lola la Grande. Su nombre, María Lucila Beltrán Ruiz. Nació en Rosario y murió en Ciudad de México. Fue la máxima exponente de la música vernácula mexicana. Lola Beltrán en Bala Perdida. Balas perdidas, siempre en mi pecho, pero tus besos me inyectaron nueva vida. Muy bien, Martín. Con las buenas tardes, Martín. Ya habíamos conversado y saludado, pero vale la pena que recordemos, Martín, por favor, el numeral. Estoy abismado, Is, con Lola Beltrán. Canta arrecia. Arrecia, realmente, es titánica la voz de Lola Beltrán. Qué talante entusiasta el de Lola, Hernán. Lola la Grande se llamaba, ¿no? La otra puede ser Lola Flores, pero este es Lola Beltrán. Muy bien. Me gusta. No, es un chorro de catarata. Sí, señor. Bueno, Martín. Chorro de catarata. Bueno. Dame el numeral, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy, numeral Peláez de Francisco en la W, repito, recalco, numeral Peláez de Francisco en la W. Ya. Bueno, el numeral es muy sencillo y la respuesta la esperamos sencillísima. ¿Cuál es el jugador más importante que ha contratado su equipo para este campeonato? Hablamos para todos los hinchas de todos los equipos. ¿Cuál es el jugador más importante o no han contratado un jugador importante? Puede ser también la respuesta, ¿no, Martín? Bueno, claro, ¿qué tal? Hola, saludemos oyentes en Cúcuta, hombre, 99.9 FM, 1250 AM, una ciudad que se quedó sin fútbol profesional por culpa de un personaje de apellido Cadena, aupado y protegido por la Dimayor, que a propósito, Martín, ratificó hoy que el campeonato comienza el próximo domingo, ¿no es cierto? Sí, bueno, entonces estábamos esperando la noticia, el tema, estamos esperando, Hernán, ahora, lo del cambio de calendario de Jaguares. No prosperó. Eso no prosperó. Eso no prospera. Es cierto. Entonces Jaguares se siente, sí, pero Jaguares se siente entonces bastante perjudicado. Engañado, ¿no? Porque... No, porque sí había una promesa, de pronto porque sí se ve perjudicado. Jaguares repite visitante frente a equipos por los que va a luchar en el descenso, ¿no? El tema descenso. Entonces, sí, pues, muy grave para ellos. Te quiero contar que doña Kelly Johanna Sierra me dice ya, hombre, qué tema tan excelente el que trajo usted de la Bala Perdida. Claro que yo recordaba ese tema en la voz de Antonio Aguilar, Pero Lola Beltrán es una delicia escucharla. Bueno, muchas gracias. Sí, mira, me parece buenísima. Bueno, muy bien, Martín. Tengo, la otra noticia, Martín, que está requete confirmada, es la vinculación de Reinaldo Rueda a la selección colombiana de mayores. Va a haber una rueda de prensa la próxima semana, donde la federación va a contar pues cómo logró conseguir a Rueda. Pero te acordás que te había dicho que la federación no contrataba sino a partir de enero. ¿Te acordás que dije que se economizaba en diciembre? Señor. Bueno, cierto. Ahí se cumplió, van a pagarle a partir de enero. Muy bien. Claro. Bueno, vamos a ver si hay renovación, Hernán, porque hay jugadores que están pidiendo pista para ir cambiando la generación. Está el tema de Luis Sinisterra, el tema del Cucho Hernández. No veo hasta ahora nuevos laterales izquierdos ni derechos. Orejuela no se ha consolidado porque ya veamos que Arias, que Medina, son jugadores que están, pues ya son veteranos, digamos, tienen algunos años más, hay que ver también la renovación del tema. Estoy viendo el lateral izquierdo, lo de Fabra, pues no le fue bien, no. Parece que sale de Boca ya, cumple contrato digamos, y... Estás muy, muy generoso, no le fue bien, no, aparte de que le fue muy mal la marca que tenía que ejercer sobre Mariño, de quien yo te había dicho hace rato que ese era un jugador para es mirar. Lo cierto es que Fabra tuvo una reacción de impotencia. Cuando el tipo se sintió impotente y dijo, pues, yo me hago echar y le pego una patada a este tipo que me ha bailado. Es una reacción terrible, terrible. Fatal, y eso le va a costar... No pisoteó. Como decís. No, y le va a costar de pronto la continuidad en Boca, ¿no? De pronto. No, claro, sale. Parece que es una decisión que se toma y saldría Fran Fabra, lateral izquierdo que... Digamos, mira que Jairo es un jugador que puede jugar ahí y disputar el puesto con Johan Mujica. Uno esperaría que Fabra mejore y que vaya a un buen club. Ojalá que salga de esta situación, porque no es un buen momento el de Fabra. Pero te digo que por encima de Mujica, que apenas va a ir al Elche de España... debe estar Tecillo. Yo sigo insistiendo que Tecillo es un hombre que puede jugar de lateral y de central. Me parece que está más cuajado para el puesto. Pero bueno, Martín Correos, William Ayengua, me dice, ¿cuántos colegas docentes de educación física conocen que hayan dirigido en el fútbol profesional, aparte de Jorge Luis Pinto? A ver, Martín. Me encanta tu pregunta. ¿Sí te gustó? Señor. ¿Esculcaste? ¿Encontraste? Diego Barragán, ¿no? Sí, claro, preparador Diego físico Barragán. De la selección, claro. Él fue técnico ya, en propiedad, fue técnico de Cortuluá, fue técnico de Quindío, el equipo uruguayo, el Cerro. Cerro Uruguayo. Y creo que también estuvo el técnico en un equipo ecuatoriano. Perú. Cuenca, Ecuador. Martín, y el Deportivo Cuenca. Y en Unión Comercio también. Ese sí es del Perú. Te quiero contar que Barragán fue preparador físico de la selección colombiana. Pero otros nombres... Yaracuyanos de Venezuela también. Ahí estuvo Barragán. Osorio es preparador físico. Inicialmente, sí, es cierto. Y después director técnico. Preparador físico. Sí, señor. El fútbol colombiano... Además, bueno, nos pide también, ¿no? El fútbol. En el fútbol colombiano sí ha habido preparadores físicos extranjeros que han ejercido como técnicos. Recuerdo a Jorge Haberger, preparador físico, que fue técnico de Junior. ¿Y vos te acordás de Jorge Castelli? Sí, me acuerdo. En Unión Magdalena estuvo. Exacto. Y era preparador físico del señor. Con Didi, Didi Valderrama, ¿te acuerdas que estaba ahí? En ese equipo, creo que Castelli estuvo con Asisclo, si no estoy mal. Puede ser. Sí, él es un poco anterior a Claudio Rodríguez, ¿o no? A Perfecto. ¿A Perfecto o después de Perfecto? Sí, tengo la duda. O antes de Perfecto, tengo la duda, puede ser. Pero es por la época de Perfecto Rodríguez, que fue técnico también, que tenía un hijo que llamaba él Claudio, que era un volante mixto. Bueno. ¿Y qué era? Ese Claudio, ¿sabes? Era llave del pibe Valderrama. Eso sí, allá en Buenos Aires... Lo encontramos al hijo del loco Castelli, ese perfecto. Claro, me acuerdo. Castelli en Unión Magdalena, me acuerdo, sí. Castel. ¿Qué es Castel? Estaba buscando, ya me dejaste la duda de Castel. Castel sí, pero fue antes pero mira que Castel, es que, espérate un momento, hay un argentino, Castelli, y están los Castel que eran otros, que era Francisco, ¿te acordás? Sí, pero... pero esos eran colombianos, que eran jugadores, que era del Junior, Francisco Castel y el otro. Castel. Sí, Castel. Sí, pero Castelli, me parece que ese espérate, Castelli, no, ya terminamos el tema, sí, para pasar a otros. Es para es esa pregunta, ¿me entendés? ¿Te acordás? Bueno, que vos me decís, este señor era preparador físico. Sí, Castelli, porque los Castel, sí, sin exacto, son Javier y Francisco, que fueron jugadores, ¿no? A eso, colombianos ellos. Francisco central, y el otro jugador que decís, era un 9, nueve también, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. La época de Perrault, yo no creo, me parece. La época de Amin Bolívar. Diego Benjamín Galván, desde Bucaramanga. Hola, que Palmeiras lo vio muy mal. Muy bueno, no, River. Boca muy mal. Él cree que el campeón es Santos. Pregunta, ¿ustedes qué creen? Pues, viendo los cuatro equipos, Martín, la final mostraría a Santos por encima de Palmeiras. A propósito de eso, Martín, el técnico Cuca, en la rueda de prensa anoche, tuvo un gesto nacionalista, porque en la declaración dijo, es un triunfo del fútbol brasileño, esto hay que disfrutarlo en todo Brasil. Dos equipos brasileños llegan a la final de la Copa Libertadores el 30 de enero en el Maracaná. Pero hizo mucho énfasis en eso, ¿no? Que era triunfo del fútbol brasileño. Mira, Cuca ya fue campeón de Libertadores con el Mineiro, ¿no? Con Atlético Mineiro, con Ronaldinho, con yo, quedó campeón en 2013. Sí. Técnico es bravo, técnico excelente, sí. Y además un equipo atacante, pero me pareció que tuvo equilibrio y simetría y balance, pero bueno, Mariño hizo la diferencia. Mariño, extremo derecho siendo zurdo, tiene 30 años ya, Hernán, fíjate, pero explotó tarde, el jugador tiene 30, sí, es muy buen jugador, muy bueno, pues, y sobre todo explotador. La jugada del tercer gol, de marcar. Me lo dejas quieto, ¿sabes? Gol de Lucas Braga, ¿no? Elude por derecha, centra de zurda con el pie incómodo, porque era más para centrar con derecha, ¿no? Pero él es zurdo, le mete el pase atrás, es el pase mortífero, letal, y viene de atrás Lucas Braga, ¿no? Y el otro Soteldo, el chiquitín Soteldo, bravo jugador, muy bien. Mira, aquí tengo unos datos de Castelli, rápidamente. Perfecto. Dirigió como técnico, dirigió a Unión, Newell's Old Boys, Platense, Racing, San Lorenzo, ascendió a primera con Tiro Federal, estuvo en los proyectos del Atlante, de Atlanta y Defensa y Justicia, estaba también en una escuela de formación de jugadores en Miami, como preparador físico estuvo trabajando con Juan Carlos Lorenzo en Boca Juniors. Ah, buena. Uy, qué buen dato, Hernán. Con Juan Carlos Lorenzo, técnico de Boca de Santa Fe. Exactamente. Y del Atlético, ¿no? Hola. Tecnicazo. Sí, es cierto. Murió en julio del 2007. Campeón de Libertadores. Exactamente. Bueno, sí, señor. Martín, aquí hay un señor que el nombre es Luis Carvajal. Sobre el tema que mencioné ayer, Bolívar de La Paz es un club, el primer club asociado al grupo del Manchester, asociado al Manchester City. Quiere decir que no ha sido adquirido por el Manchester City, pero es el primer acercamiento. Entonces, yo preguntaba a Martín por qué los equipos colombianos no buscan ayudas. Entonces él me dice, nuestros equipos, salvo contadas excepciones, Nacional, Tolima, Junior, no se sabe realmente quiénes son sus dueños, y eso hace que equipos como el Manchester City eviten cualquier relación así como medio complicada, ¿no? Y por estatutos también hay equipos que no pueden, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, podrían asociarse, pero un equipo como el Deportivo Cali, por decir algo, no puede ser dueño de nadie. No puede ser dueño, no puede tener un dueño tipo empresario o una empresa, no, porque es de los socios. lo cierto es que pudieran asociarse. Bueno, Carlos Mario Cataño, a su rockero un saludo. Bueno, ¿cuántos arqueros brasileños han llegado a Nacional? No, yo en Nacional no tengo arqueros brasileños, los brasileños que son muy pocos. A ver, vino Ari Nogueira en la época del ruido para el Junior de Barranquilla, un brasileño que venía de Vasco, compañero de Lino da Freitas. El Cali trajo en el 63-2 a Miguel Ferreira y a Nilson Bruno. Bruno fue de la época de Olmos y Montaño. Claro, pero primero Bruno. Vino, el titular era Miguel, que venía de Vasco da Gama. El Unión Magdalena trajo un arquero, Joel Marcelino, lo trajo Ricardo Díez por ahí en el 63 también. Y vino, el último fue el arquero brasileño que tuvo el América, Volpi, ¿no? Sí. Hace poco, sí, Neto, pues, el año... Neto Volpi, que venía de la cuarta división, entonces fue muy criticado. Su empasto, sí. Venía del Tubarão. Tubarão. Bueno, equipo... así que recuerde, yo creo que no vinieron más. Tubarão, no, no, una locura. Entonces, bueno. Resultó bueno, ahora está en Japón, Neto Volpi, en Shimizu. Hombre, aquí me dice un señor, Carlos Mario Cataño, dígale a de Francisco que ponga un tema de Elvis Presley, hombre. Bueno, pues, no, de Elvis Crespo Perlaza voy a poner uno más bien. No, ¿te pareció? Muy bien. Bueno, Martín, uy, novedades grandes, Martín. De ayer, porque fue ayer el cuento. De ayer tenemos, por ejemplo, lo del París. Ganó su copa, ¿no? Se la ganó al Marsella. Sí, le ganó. Dicen, qué buena actuación, dicen, de Neymar. En venganza, ¿viste? Mira que Neymar, una guerra, sí, con Álvaro González, que hace poco, Hernán, el año pasado, hace nada, tuvieron una trifulca, ¿no? Una pelea. Entonces, Álvaro y Neymar en redes sociales empezaron a... ¿Se agarraron? Sí, pullas, ¿no? Entonces, le dijo Neymar que se le había olvidado ganar títulos, y Álvaro le dijo que va a estar siempre a la sombra del rey Pelé. Álvaro también le dijo que sus padres le habían enseñado a sacar la basura. Mejor dicho. Una locura. Pero entonces, Álvaro, sí. Pero te digo una cosa, Martín, eso pasa muy... Ayer fue la pelotera entre Chilaver y los comentaristas de televisión de Argentina encabezados por Ruggeri. Bueno, digo comentaristas, Ruggeri es, sí, un jugador que tiene cuentos buenos y anécdotas, pues, pero gran analista no es, pero bueno. Lo cierto fue que ellos, con el caso de los hermanos Romero, los paraguayos, que armaron semejante rollo en San Lorenzo, parece que este Ruggeri y un periodista de apellido López la emprendieron contra los jugadores paraguayos. Gustavo. Y que se burlaron de la forma como hablan los paraguayos. Y salió ese Chilaver, compañero. Y claro. Si, vos sabes que Chilaver ha desafiado más de una vez a ese Ruggeri en público. Sí. Y en es la calle. Entonces, y además les dijo... Usted, hay gente muy valiente detrás de un micrófono y en una cámara de televisión, pero quiero verlos en la calle a ver cómo es el cuento. Bueno, sí, dicho, hace rato viene peleando por ese tema de los Romero, porque dicen solo a los mediocres no los atacan. Entonces, que tranquilo Oscar, que tranquilo Ángel Romero, los paraguayos que dicen que tienen, sí, revuelto y intoxicado el camerino con, sí, sus actitudes de San Lorenzo. Ahí. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con Tinelli y estos jugadores. Y es el loco Chilaver, el bravero. Sí, pues te acordás, sí, que en un partido contra Colombia se agarró, ya pegó una trompada a Aristizábal o a Asprilla, sí, uno de esos. Asprilla, bueno. Sí, sí, sí, Asprilla. No, no, ese es. Ese, sí. Con Aristizábal. No, bueno, pero te iba a decir, hombre, que ayer el viejo San, Pepe San, como decís vos. Sí, Pepe San. Fue figura. Sí, fue la figura, ¿viste? Pues cada vez que decís Pepe Sam, me siento, sí, muy obligado a nombrar a Pepe Son. No sé por qué, es como una locura. ¿Ah? Sí, eso veo. Puedes decir, bueno, Pepe San, caso, y ahí mismo Pepe Son. ¿Qué más Pepe Son? Pepe Son. Pepe San participó en los goles de Lanús que blanquearon a Vélez Sarsfield 3-0 y avanzaron a una final, Martín. De la Sudamericana. ¿Es la Suramericana? Sí. Sí. Bueno, así van en la Suramericana, esperando el ganador de Coquimbo y Defensa de Justicia, ¿no? Bueno. Claro, no, ese equipo tiene jugadores muy interesantes, Hernán. Tiene un Belmonte, tiene un jugador de La Vega, muy bueno, muy extremo. Y te voy a decir, tiene un defensa colombiano de calidad que se llama Alexis Pérez. Sí, un no, zurdo. Fíjate, sí. Uy, ese... Lo han llenado de lisonjas, ¿oíste? De lisonjas, de requiebros. Ese muchacho lo vendió, lo pasó el Junior al Querétaro, creo, de México. Cierto, cierto. Y allá no, parece que no fue, pero en la luz, él no. No, el hombre... Ayer sacó hasta una de chilena por allá que estaba medio enredado y el sistema. Allá estuvo, no, estuvo bien. ¿Sabes que tiene un delantero ese equipo? Orsini, me parece un jugadorazo. Ese es goleador. Sí, sí, Orsini, me parece excelente jugador de la Vega también. Y Bernabé, también el bueno, que hizo el gol. Bueno, nos sobra decirle pues a Rueda, anda apuntando, dice Alexis, tenerlo en cuenta, de pronto Alexis Pérez. Sí, es que claro, Hernán, lo que pasa es que mira que los centrales, Colombia me parece que está increíble, está muy bien cubierto ahí. Tiene futuro con Cuesta y Lucumí. Ah, y tiene, ¿me entendés? Y tiene pues a Davinson, que no jugó bien ayer, pero está Davinson y está Mina, que está en un gran momento, ¿no? Mira, y Tecillo como central a mí me gusta también, pero a vos te gusta también como lateral. Yo lo prefiero como central, pero bueno, es cuestión de gustos. Pero te digo una cosa, hay que tener gente funcional, ¿no? Porque te echan un jugador del... Se te arma el rollo ahí. ¿Ah? Polivalente, sí. Fíjate que ayer a Boca le echan a Fabra, bien echado, entre otras, lo echaron. Tuvieron que llamar a más un lateral, ¿sí? Y sacrificar Emmanuel. Un hombre que de pronto era más importante adelante, ¿cierto? Claro. Entonces, tenés que tener jugadores más funcionales. Bueno, de todas maneras, vos tenés razón, defensas nos sobran. Y delanteros en este momento, Martín, pues para que no más... No sé qué pensás, pero tenemos tres tipos que andan bien, que son los dos de Atalanta y este muchacho... Muriel, Muriel y Duván. Y Borré. Borré, claro, es cierto. Tres. Y hay que ver cómo le termina de ir a John Córdoba en la Bundesliga. Yo ese jugador, yo le creo. También hay que ver el futuro que tiene Cucho y que ya está siendo una realidad. Me parece que es un jugador que hay que ir mirando. También... Bueno. Pues, digamos que sí. Mira, ayer me puse a ver a Luis Sinisterra. ¿Cómo ha crecido ese jugador? Es un extremo. Digamos que Cuadrado es un jugador en el que hay que pensar en el reemplazo, aunque le queda mucho fútbol. Pero tener un jugador ahí que empiece a tener la confianza como extremo. Luis Sinisterra es un jugador que está en el Feyenoord de Holanda. Lo vi muy potente, ya robustecido el hombre. Me parece que ha madurado mucho, hábil, y es un extremo con gol también. Tendré que verlo, como dirán los poetas, Martín, porque no se ve mucho. Claro que sí. Bueno, pero te cuento esto, volviendo al tema de selección, yo creo que ahí tenemos que pensar es que, Martín, si la eliminatoria se reanuda, eso es ahorita. Es que ya estamos a 14 de enero, Martín, esto va volado. En esto tenemos eliminatoria. Sí, claro. Vamos a ver cuándo empieza el hombre. Claro. Como... Ahora, llegue Rueda, hubiese llegado otro, van a tener el mismo problema, Martín. El tiempo, el poco tiempo de trabajo. El poco tiempo. Porque yo no sé el fútbol de Europa qué ir a hacer. Hernán, hay un jugador ahí que también, digamos, James, le queda fútbol en Colombia, pero hay que ir consolidando jugadores que vienen detrás, como Carrascal, que me parece que tuvo una salida en falso con River, pero pues nadie le quita que tiene un enorme talento y el que todavía le falta madurar. Pero es un jugador muy interesante también para ver, Carrascal. Bueno, ¿no? Quiero contar sobre Carrascal. Por izquierda. Sí, pero te voy a contar sobre Carrascal y Borré. A Borré se le termina el contrato ahora a mediados de junio de este año. Y entonces, acordate que parte del pase de Borré lo tiene Atlético de Madrid, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué estará pensando el equipo español y si lo dejan. River sí tiene claro que va a transferir en la mejor oferta que le llegue a Carrascal. Porque a Carrascal lo han tasado el valor de la transferencia en más de 10 millones de euros, Martín. Y vos sabes que el equipo argentino... Creo que vale más ahora, vale 20. Bueno, te lo dejo en 15, pero lo que te quiero decir... Sí, la Roma lo quiere. Mira, pero Martín, te voy a decir una cosa. Esos equipos argentinos venden, si hay que vender la puerta, la venden. Esos tipos no se ponen a... ¿No? Que los amores. Pero, entonces, para promocionarlos, déjelos quietos, ¿no? Ah, pero es que te tengo... Hola, es que... La plata es una cosa increíble. ¿Cómo te parece que hay un jugador brasileño llamado Pepe que juega en el Grêmio de Porto Alegre el Porto, sí, de extremo. Portugal, donde juega Luis Díaz, ofreció, oíme bien, 15 millones de euros, y ese equipo brasileño ni se mosqueó. Dijo, por 15 sí, les claro. vendemos el 80% del pase y nos quedamos con el 20. Están en esa. Ahora, ese es un extremo izquierdo, ¿viste? Sí, extremo izquierdo, pero es derecho. Él es derecho, pero pues le va mejor haciendo la diagonal, ¿no? Juega, digamos, es la misma posición de Luis Díaz. Disputaría el puesto con Luis Díaz en Porto, pero es un jugador que le gusta encarar. A él lo citan, Hernán, al tercio de banderillas, al tercio de reiletes, y él va. Él va. O sea, no come ni de almuerzo. Él me parece que tiene el puño vibrante, tiene el carácter. Es un jugador muy interesante, Pepe. No me estaba acordando del Viti, hombre, este man. Sebastián. ¿Ve? Santiago Martín, el Viti, ¿sí o no? Este Hernán? Martín está hablando de Sebastián. Bueno, lo cierto es que se atravesó Santiago Martín, se llamaba. Sí. ¿Ve? Se atravesó el CENI para pedir por ese jugador. Y entonces, vos sabés que los portugueses en plata no le pueden competir al CENI. Bueno, yo creo que finalmente sí. lo van a transferir a Portugal. Bueno, pero Martín, tengo un dato. Dato bueno, dato extraño, porque a la gente hay que echarle cuentos buenos, ¿no te parece? Mira, claro. Viene la final de la Copa Libertadores. Hay 4 técnicos europeos que han disputado la final de la Copa Libertadores. Ellos son Jorge Jesús, el portugués, que ganó la Copa con Flamengo ante River. Sí. Después tengo a un croata, Mirko Josic, que siendo técnico de Colo-Colo en el 91 ganó la Copa venciendo en la final a Olimpia del Paraguay. Y tengo otros sí. dos que se han quedado en el camino. O no, se han quedado no, porque Abel Ferreira, que es el técnico portugués de Palmeiras, todavía la puede ganar. Pues todavía, o sea, todavía puede, portugués. Y hay uno que sí la perdió, Béla Guttmann, en el año 1962, claro. técnico húngaro que murió en Austria. Dirigía a Peñarol y Peñarol perdió con el Santos. Yo sé para dónde vas. Él le lanzó un hechizo, ¿no? A la maldición, ¿no? Me parece. La maldición gitana. Sí, como. Sí, ¿te acordás que le dijeron? A uno le hicieron así. Le echaba una maldición gitana. Sí. Que no iban a volver a ganar nunca nada internacional, porque lo sacaron, ¿no? Lo sacaron, lo echaron, y eso quedó. Y de cuento que muchas veces el Benfica envió emisarios al cementerio donde reposan los restos de este señor, para ver si no. Él era húngaro, Hernán. Húngaro, Béla Guttmann. Te voy a dar otro dato. Por eso le decían que era la maldición húngara, ¿no? Húngarabato, le decían el húngarabato a Guttmann. Sí, señor. Y te digo, mirate cómo va descubriendo uno detalles. Béla Guttmann, en 1956, siendo técnico del Sao Paulo del Brasil, fue el hombre que implementó en el Brasil el 4-2-4. No fue la selección del 58, ni fue Vicente Feola. Fue Béla Guttmann, el tipo que se inventó ese cuento de 4-2-4. O sea, que era retrasar a un delantero, que en ese caso fue, pues el clásico ejemplo fue Zagallo, que era puntero izquierdo y lo volvieron volante, ¿no es cierto? Que eso también te permitía jugar con dos nueves. Exactamente. ¿No? Bueno, pero sí, eso lo hizo Béla Guttmann. Entonces son 4 técnicos europeos bueno. que han estado en las finales de la Libertadores. Perfecto. Martín, Sebastián. Señor. Mira, es que es la hora, 2:00 p.m, 30 minutos, y hay que cumplir. Me está llamando alguien, hermano, y que no. Se ve que no es oyente, pues, porque debe ser del están llamando los de la DIAN o los del banco. Bueno, la canción, ¿no? Sí, ¿trajiste rock? Uf, ¿cómo? Lo que te tengo es una obra maestra, de verdad. A mí me no, esta vez no nos van a cubrir ni de afrentas ni de baldones. ¿Por qué? Porque lo que les tengo es candela, pues van a corcoviar muy enérgicos, dando cabezazos a porfía. Ya nos dijo caballo, pero bueno, Luisito Aguilé, por favor. Los iracundos queremos rock, Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. A ver. Hernán, hay una banda que llama Rage Against the Machine, que pues hace pues como metal alternativo con rap, rap y funk con metal. Bueno, resulta que su cantante, Zac de la Rocha, es un encomendero valeroso, muy valiente, que pues levanta la voz, ¿no? Muy emancipadora. En los púlpitos del rock, en los escenarios. Esto que les tengo es un edicto, es una proclama contra la guerra y su industria del álbum de 1996, que se llama ese álbum Evil Empire, la canción Balls on Parade. Martín, varias cosas. Este cantante no canta y no que está alegando con alguien, no sé. Pero mira, esto es una mezcla muy rara. Al principio, ¿te acordás que usaban en la época, hace años, dale starter al carro, que ojo, le daba uno y no prendía, y rin, rin, hasta que prendía? Bueno, me pareció que es una mezcla de darle start y después una voz distorsionada, como esa que usan en los extraterrestres. Unas cosas. Cuando tan rara. Es una bandola. ¿Cómo es que se llama? Es una bandola con una. La bandola se llama Rage Against the Machine y tiene una sismicidad inquietante. Realmente me parece que es una banda importantísima, sobre todo que son liberadores de una cantidad de ideas, de asuntos muy importantes contra la guerra, contra el sistema, y eso me parece valioso. ¿Son ingleses o no? No, son de California, y un guitarrista muy bueno que es Tom Morello es excelente. Martín me habla cura, buenísimo. Bueno, Tom Morello, hagamos una pausa y seguimos, ¿sí? Todo es una burla. De las camionetas Chevrolet todavía queda mucho por descubrir. Encuentra lo que buscas con la tecnología, diseño y potencia de la Chevrolet Traverse. En la Equinox Turbo encuentras asientos de cuero y sunroof panorámico. Y si lo tuyo son las camionetas deportivas, en la Blazer RS encuentras acabados de lujo y encendido y apertura sin llave. Encuentra tu camioneta Chevrolet en nuestro Life Store, www.chevrolet.com.co/life-store. Personalizado por videollamada y desde donde quieras. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Encuentra hacer de cada viaje una anécdota. Encuentra andar seguro por todos los caminos. Encuentra lo familiar en lo desconocido. Estrena tu nueva camioneta Chevrolet y empieza a pagar en el 2022. Plan 50-50 sin intereses. Encuentra todo en Chevrolet. Encuentra nuevos caminos. Conoce más en chevrolet.com.co. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco. Al correo pelaezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Dale esa, Martín, las balas perdidas no. Pegaron siempre en mi pecho, ¿ah? Me gusta me gusta esta música mexicana de Lola Beltrán, ¿sabes? Usted en disco mandando relajo ahí, que me cantaba. Mira, no, tengo varias. No, porque me parece que tiene mucha personalidad esa voz, tiene un carácter, tiene una gracia, tiene un magnetismo perturbador. Bueno. Te quiero contar que en el caso de Reinaldo Rueda va a tener a su cargo todas las divisiones inferiores del fútbol de Colombia. Y curiosamente, Martín, el contrato va hasta finales del 2022. No entiendo. Ah, sí. Hasta la etapa de clasificación de Mundial. Porque te acordás que sí. Le había pedido hasta el 26. Sí, señor. Ahora va hasta el 22. Bueno, no sé. En todo caso, bueno, mira, bueno, tengo respuestas en cantidades. A mí me parece una enorme solución, audaz, yo le creo mucho a él, me parece un gran técnico y ganador además, ¿no? Y ha clasificado a mundiales, ha jugado eliminatorias, sabe lo que se juega, ¿no? Aquí me dice Arameo que América tiene buenas contrataciones desde el año anterior, como Duván y Adrián Ramos. Sí. Santa Mafer. Me dice, contratación estrella ninguna. ¿Qué podemos esperar de una liga donde a la selección del país llega un técnico como Rueda, que está fracasando con la selección chilena? Bueno, eso aquí va a estar, ¿no? No, hombre, no. Bueno, no, fíjate no, que es así. M. Ras, no hay refuerzos. Ah, hablando de millonarios, no hay refuerzos de fuste, puesto que Amber Capital tienen culebras en los bolsillos. Bueno, pero lo de Guarín ya está confirmado, lo de Uribe nada. Hasta ahora nada. No, bueno, señor. Aquí. No, señor. Javier Lara. ¿Te puedo dar la alineación de Millonarios cómo iría o no? A ver, ¿cómo es? Dame una. Rápida, sí, o sea, rápida. Sí. Moreno en el arco, Román por derecha, Ginazo de los Santos, que de los Santos se podría ir a Guaraní de Paraguay, no sé si eso se dé, pero bueno, está Ginás, ¿sí? Que me parece un gran central. Vargas, el costarricense, y Perlaza, el Viscrespo Perlaza. En el zona de volantes, Cliver, Moreno y Vega, Guarín y Silva, Macalister, y adelante Emerson y Arango. Ese es el equipo por ahora. O sea que perdería el puesto. Digamos que perdería, entre comillas, el puesto Emerson si llega a Uribe, ¿no? Bueno. Exactamente. O puede jugar Emerson con Arango un poco retrasado y Uribe jugando, aunque lo de Uribe, pues por ahora parece que pues no está tan fluido, ¿no? No sé, vamos a ver. Javier Lara me dice refritos, no hay. David Lopera dice, el Bolillo Gómez le dará altura al fútbol profesional. Juan Sierra, en Millón nadie, lo de Guarín es un reciclaje. Bueno, David Lopera dice que la presencia de Reinaldo Rueda. Gabriel Rey dice, Marco Pérez, no sé por qué no le han hecho tanto bombo si cuando se fue era el artillero del fútbol colombiano. Bueno, puede ser, ¿no? Sí. Ole, parece que la América de Cali... Parece buena. Bueno. Julián Escobar dice, parece que el América, la contratación estrella es Diego Noboa, porque Cabezas y Malagón ahí nada más. En América Oscar no ha llegado. Cabezas central. Sí, Luis Felipe Niño dice que Franco Faustino Arizala, debe ser para su equipo. Otro dice que el América, ¿no? El Tico del Tolima, el muchacho que llega para el Tolima, dice David Cardoso. El otro dice que el coronavirus... Arizal efectivamente para el Pereira, Reinaldo Rueda, hay que buscar la figura del Medellín por el lado de Hernán Darío Gómez. A propósito de Bolillo, vi al Medellín, Martín, te cuento, lo vi en el primer tiempo, vi el primer tiempo, aclaro, cuando le hizo el gol Borja. Pero sí se nota que hay una disposición diferente en el Medellín. Uno tiene derecho a ilusionarse, yo creo que los hinchas del Medellín, no más que por la victoria, el 2-1 no, se pueden ilusionar porque vieron que el equipo tiene más idea. Y si les llega el defensa central que se lesionó, ese Rolín, el uruguayo, que hará pareja Rolín, con cada sí. Me imagino que ahí mejorará muchísimo sin que lo haya hecho mal ese muchacho Moreno. Y le están dando más juego, más importancia a Javier Reina, ¿no te parece? Que es el organizador del equipo. Sí, me parece que tiene un buen respaldo, la contratación que era, pues simplemente no llamó la atención, pero David Loaiza es un muy buen jugador, no lo había visto, la verdad, venía de Leones, me pareció que es un volante que entrega muy bien la pelota, intercepta, es leal, fuerte en la marca, contrató a un cartagenero Pineda, que sí, es un volante mixto que pues, también le puede dar. Gutiérrez, el lateral izquierdo, jugó bien. Víctor Moreno, el central. Hay un extremo rápido, le dicen el Rayo Harris, que era el Cartagena. Y no, rapidito, y Buletich, me parece que rindió. Buletich, y luego entró Leonardo Castro y le dio el triunfo, ¿no? Y te digo una cosa, en el caso del Medellín, es bueno notar que ese muchacho Gutiérrez había sido el Junior y jugó muy bien, ¿sabes quién? James Sánchez. Eso me pareció que jugó bien. Sí, James, el volante de marca. El volante de marca. Sí, estaba jugando contra el Junior, ¿no? Me pareció que lo hizo bastante bien, hombre. ¿Ah? Hombre, sí, que dijiste. Vi un equipo, Hernán, vi un equipo como restituido, ¿no? De un letargo. Sí, no, por eso. Que tuvo el semestre pasado, ánimo. Pero es un solo partido. Sí. No, yo sé, pero deja que la gente se ilusione, hombre. Déjalos. Es cierto, pero bueno, es lo que vi ayer. A mí me pareció que sí, fue un equipo que. Pero te digo una cosa. Que salió del bochorno, pues. La presencia de ese bolillo, estaba rigón ese bolillo, ¿no? La presencia de Bolillo en la raya es fundamental. El tipo lo mueve, viste cómo le dice, baje, véngate. O sea, es un tipo que vive el partido. Sí. Y conociéndolo a él, entusiasta, fervoroso, fervor. Mira, fervor místico tiene. Bueno, y tengo una cosa, conociéndolo a él, el sistema defensivo de él tiene que funcionar perfectamente. Que eso en él, él sí es fundamental. Y él eso lo tiene claro. Bueno, el Junior. Pero a usted parece que él, Hernán, ¿a usted parece que él está reteniendo líquidos o no? Yo creo que se los está tomando todos, ¿oíste? Porque ahí lo vi tomando al piel. O está reteniendo sólidos, porque bueno, de pronto sí. Eso después de dirigir tres partidos, los nervios lo van. Como a todos, eso es así. Hola, te tengo, hombre, Martín. Fue aprobado el calendario, ya lo dijimos, del campeonato. Pero ¿cómo te parece que hay ciudades en el eje cafetero, concretamente Armenia, Pereira, y me parece que en Tunja también, por decisiones de tipo policial, los entes deportivos las entidades deportivas no prestan los estadios, no los quieren prestar? Fíjate que ya el partido Tolima Nacional no se pudo jugar, porque no, las autoridades de Armenia dijeron no. Pidieron Pereira, no. El América había pedido a Armenia, no. ¿Por qué? Voy a contarle a los oyentes cuál es la deducción de la Policía Nacional. Va a jugar América o Nacional, equipos de gran arrastre popular, ¿no es cierto? En zonas de flácidos desplazamiento. Porque si el América juega en Armenia o en Pereira, la gente por las carreteras del Valle llega fácil, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen la policía, si aparecen a una ciudad como esta que está con el tema este de la pandemia, las cuarentenas, si aparecen 1,000, 2,000, 3,000 personas a acompañar al equipo, ni siquiera a ver el partido, pero a acompañarlo, no sabemos cómo vienen medidas de seguridad, de control, de tapado. Entonces la policía dijo, no, eso no nos parece el momento. O sea, Martín, que eso va a durar. Claro, ¿viste? Claro. Eso va a ser un rollo. Sí, es una atmósfera que digamos que ya deja presagiar pues que puede haber peligro, puede haber riesgos. Entonces, pues hombre, uno diría, las hinchadas, por favor, o sea, resguardarse un poco. Esto le puede traer problemas a su propio equipo, lo ponen en una situación de urgencia, como buscando a ver dónde puede estar, suspenden partidos. A ver si le ayudan al equipo, pues, no lo perjudiquen. Ustedes no son los hinchas, pues. ¿Ah? Regañé, déjalo. Ve, te cuento que Andrés Ibargüen es el jugador colombiano que deja las filas del América Mexicano. Ayer dijimos, la nueva norma dice 11 jugadores extranjeros por equipo. Los equipos mexicanos tenían 12, podían tener hasta 12. Pues Andrés Ibargüen casi seguro va a la MLS. Y no viene a Colombia, Martín, porque no hay manera de pagarle el contrato, pues. No, y además, ¿sabes en cuánto lo va a vender América de México? $3 millones. Ah, no, entonces ahí sí ya me pusiste muy duro. Bueno, 3 millones, para la MLS. No se ha dicho a qué equipo, pero del que sí se sabe que iría a un equipo es Falcao, ¿verdad? ¿A un equipo de la MLS? Sí. Al Portland Timbers, donde está Diego Chará, donde está Jimmy, que sí, ya hicieron una propuesta, vamos a ver si se da, porque él lo quería el Inter de Miami, ¿no? Ah, por lo de Beckham ahí, ¿cierto? Bueno, exacto. Sí. Te voy a contar que tengo varias novedades de Sudamérica. Hay técnico confirmado para Racing, Juan Antonio Pizzi. Es el técnico de Racing. Cierto. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con este programa? Hombre, que hay jugadores que no les gusta determinado técnico y lo manifiestan. Hay un jugador chileno, Marcelo Díaz, buen jugador, en Racing. Apenas supo que iba a llegar este Pizzi, dijo, yo me piso de acá, me voy. Me deben plata, tranquilo, arreglamos, cierto, y me voy. Pero ¿por qué se va, no? Porque es que tengo una oferta de la Universidad de Chile. Pero la verdad es que a Marcelo Díaz, Pizzi, siendo técnico de la selección chilena, lo sacó, lo borró. Entonces el hombre dijo, sí, vuelvo a encontrarme con este señor y me arregla otra vez. Sobre claro, eso tengo una historia, Martín, para agregarte a tu juventud. Aquí un jugador muy bueno, Eduardo Andrés Maglioni, estaba en Millonarios. Por X razón tenía, sí, la oportunidad de irse para Nacional de Medellín. Y estaba, fui, y había conversado. Claro, venía Independiente y ha conversado con la gente de Nacional. Pero tan pronto supo que Subeldía llegaba como técnico de Nacional, Maglioni dijo, al Nacional no voy. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿No le pagan? No, no voy. ¿Por qué? Porque es que yo hago parte de la historia de Independiente y tuve enfrentamientos muy duros con los tipos de Estudiantes donde el técnico era Subeldía. Yo no quiero ver al señor Subeldía, me voy para otro lado. Y se fue para el Unión Magdalena. O sea que hay jugadores, en eso, Martín, quisquillosos, que saben, ¿no?, con quién trabajo o no trabajo, ¿no? Pues eso le va a Marcelo Díaz no le fue mal en Racing. Mira que fue un jugador que, pues, que cumplió un liderazgo en el medio campo. Fue un verdadero, pues, como un mastín, ¿no? Fue un, sí, mastín, porque él mordía, mordisqueaba, ¿verdad? Sí, bueno. Tiene unos incisivos carnívoros. Y entonces gustó a la hinchada, sí, gustó a la hinchada, pero bueno, se iría. Vamos a ver si Pizzi lo detiene y no, confía, no, en él, ¿no? Pero no, pues... No. Oíste que... Entonces, la gente, sí. Mauricio Zuluaga, que la baladita que pusiste me desconcertó, la baladita, dice el señor. Otro abierto, habla, pero... Elegante. Bueno, Martín, mucho tengo... Mucho, ¿no, Hernán? No, sí. Ve... Va técnico, te lo dije ayer, Dabobe va a ser el técnico de, sí, de San Lorenzo, ¿no? Ese va para San Lorenzo. Ese técnico le fue bien con Argentinos Juniors, lo clasificó a Copa Libertadores, ya renunció a, sí, claro, renunció a Argentinos para irse a San Lorenzo. Exactamente, bueno, y tengo, pero qué tal la multa que le pusieron a Messi, Martínez, José, pues de risa. ¿Te acordás que él en un partido, claro, en un homenaje a Maradona, se quitó la camiseta y mostró otra y tal? Pues le metieron amarilla ese día, se la ratificaron. Le pusieron 600 euros de multa, Martín. No, suélete serio. No fregues. ¿Y sabes que están preocupados, Hernán? No jugó contra, ¿sí?, la Real Sociedad. El Barça le ganó a la Real Sociedad en esto de la Supercopa. Sí. Y entonces no va... pues. Tienen temor porque no iría en una posible final contra el Real Madrid o el Bilbao. Juegan ahorita a las 3, Real, sí, Madrid-Bilbao, para llegar a esa final. Vamos a ver qué pasa. Hay esa preocupación con Messi, sería grave, sí, para ellos. Vamos a ver. Hernán, mira, titular Muriel. Juegan ahorita en Copa Italia. Juegan, sí, Atalanta con Cagliari. Muriel titular, Dubán en el banco. Hola, Martín, el América es una cosa muy rara. ¿Te acordás que llegó a tener tres laterales izquierdos, no? Edwin Velasco, Héctor Quiñones, Jefferson Murillo. Los tres se fueron, ¿no? Y ahora parece que el lateral izquierdo que va, ese es un muchacho rendidor, serio, que tiene la Equidad, Andrés Felipe Correa, ese pudiera ser, sí, ¿no? Hoy enfrentan al Pasto, sí, eso, ¿no?, dicen. Ah, bueno. Sí, hoy enfrentan. Bueno, hoy y la van petición con el Pasto, América, en Copa. En Copa, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Hernán, hoy debuta en el Pasto un arquero venezolano. Llama, ¿sí?, José David Contreras, llegó del Táchira, ve. Debuta Jorman Hurtado, lateral que era de Alianza Petrolera. Me vuelve loco hablar del Pasto. Un saludo a todos mis amigos allá. A todos los Cúlligans. También Pertús debuta, David Gómez, el lateral que era del Once Caldas, también podría debutar hoy. Así que Estefano Arango también, ¿oíste? Entonces, Osvaldo Enríquez llegó para el Pasto, no jugaría. Miguel Camargo, un volante panameño, también llegó para el Pasto, era el Táchira. Iván Ríos llegó, Juan Sebastián Herrera también llegó, un delantero que era de Alianza Petrolera, y estaban en Ecuador. Pero mira, hablando de arqueros venezolanos, aquí hemos tenido Dudamel, Fariñez, Graterol, este que me decís ahora. Graterol, bueno. ¿Contreras qué llama? No. ¿Cómo me viste que llamaba? Sí, sí, sí, José David Contreras. José David Contreras, Hernán, del Táchira. Cuatro arqueros venezolanos. Bueno, esperemos a ver cómo les va. Sí, señor. De ellos, al que le fue muy bien fue a Dudamel. Sí, bueno, y a Fariñez le fue bien. Lo de Fariñez yo no lo entiendo, Martín, y siempre en paz descanse, me lo dijo el negro Luis Jerónimo López. La estatura de Fariñez no es para jugar en Europa como arquero. Y lo cierto es que está sentado en el banco desde que llegó al Lens de Francia. No sé cómo fue el negocio que hizo millonario ahí. Hola. Sí, no, contado que no sé, de pronto vuelve. Pero pues, lo de Millonarios, en Millonarios, no sé si, pero la gente lo quiere mucho, ¿no? A él lo quiere mucho. Bueno, pero ahorita Millonarios se va a un extranjero, no sé. Pero allá se encariñan mucho los hinchas de Millonarios. Con Viconis también fue lo mismo, ¿no te acordás? Y con Burgues. El uruguayo. Bueno, Viconis, que se fue de Millonarios, se fue para México y le fue una locura de bien. Sí, exacto. Ídolo fue en Puebla, ¿no? Ya se fue pues para Mazatlán, pero... Sí, fue para Mazatlán. Una lágrima tuya porque viste cómo eliminaron al Bayern, un equipo por a un segundona. Lo pegó una organizada y lo sacó. Sí. No, con nombre mira de ternero, equipo... Holstein. Ah, sí, Hernán, mira, ve, el equipo vacuno, le dicen el equipo vacuno, resulta claro. Que lo eliminó por penales, quedaron 2-2, 6-5 en penales, el equipo es de una ciudad que llama Kiel, y queda a orillas del mar, del Báltico, o sea, queda cerca Estonia, Letonia, Lituania, pero es un equipo que tiene 120 años. ¿Vos te acordás del arquero Kopke, no? Un arquero que vimos en mundiales... bueno, como suplente, Kopke en Alemania, pues que ese arquero salió de ahí, por ejemplo, ese arquero. Sí, sí, ¿cómo querés que lo vea? Si fue suplente. No, pero Kopke, no, pero Kopke también tapó con Alemania, o sea, y estuvo en tres mundiales. Kopke salió de ese equipo, ¿viste? Hola, hay un jugador brasileño de 38 años, se llama Richarlison, como el que juega en el Everton, pero este es otro. Fue jugador campeón con Sao Paulo. Exacto, y fue campeón con el Mineiro. Pues a los 38 años, el hombre llegó a Río a jugar con el América de Río de Janeiro. ¿Ah? 38 abriles. Bueno, todos están siguiendo el ejemplo de Ibrahimovic. Ochoa. Donde estuvo el médico Ochoa, Pepe Romero, Martín Alarcón. Bueno, Eric García, el defensa español es, ¿no? Va para el Barcelona, Martín. Sí. Para Barcelona. Jugaba en el City, lo que pasa es que en el City se consolidó mucho Rubén Díaz, el portugués, no le quita el puesto a nadie, y Stones recuperó el nivel, aquel central que era del Everton y que se había perdido en la suplencia del City, entonces no ha habido mucho espacio para García y se iría al Barça. ¿Y quién es Moussa Dembélé? Dembélé. Dembélé. Ese es un delantero muy muy potente, Hernán, que va para el Atlético de Madrid y es un delantero francés de ascendencia de Malí, la familia es de Bamako Malí, y él estuvo en el Celtic, estuvo en el Fulham, estaba en el Lyon y es goleador, de una gran contratación me parece, es un jugador que puede ser coaccionante, amenazante en ataque y pelearle el puesto o jugar con Suárez. Pero fíjate que esos jugadores amenazantes y preocupantes como Diego Costa a veces se quedan sin trabajo, se quedan volando. Sí. El hombre salió del Atlético de Madrid, que iba para no sé a dónde. El último equipo, el Olímpico de Marsella, dijo no me interesa. O sea que de un momento a otro, yo no sé si tendrá contrato todavía con el Atlético de Madrid, pero en ahora, este momento, Martín, está en la cuerda. ¿No? Mira que según dicen, broma. Pues que él a él digamos, Arsenal puede ser un destino, es un jugador que todavía podría tonificar el ataque, impugnar a las defensas contrarias, él también puede ser intimidante, otra vez en Inglaterra, donde de verdad dejó un gran recuerdo con el Chelsea, aunque ya no es el mismo Diego Costa, pero dicen que Arsenal es un equipo pues que está preguntando por él, no hay nada oficial, no hay nada seguro. pero vamos a ver. Mira que el que juega bien es ese Lucas Verísimo, ese defensa del Santos, ¿oíste? Por eso Cuca hoy, el técnico de Santos, dijo, oiga, yo sé que él está transferido al Benfica de Portugal. 7 paquetes de los verdes pagaron, ¿no? Yo, no, de los verdes no, de euros pagaron los del Benfica. Entonces pidió que le dejen al jugador hasta el 30 de enero, que es cuando juegan la final de la Libertadores con Palmeiras. Y Palmeiras, Martín, ¿cómo te parece? Juega la final de la Libertadores y tiene que jugar en los primeros días de febrero la final de la Copa de Brasil con Grêmio de Porto Alegre. Pero si Palmeiras gana la Copa Libertadores, tiene que ir al Mundialito de Qatar inmediatamente. Mejor dicho, partidos es lo que tiene ese equipo, ¿viste? Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pero qué flojo fue lo de Palmeiras. El favorito es Santos. Sí, es Santos. Sí, es un equipo atacante, es un equipo profundo. ¿Qué? Y además Cuca es un gran técnico. Mira, aunque no lo creas, está don Yamit Palacio. Hola, Yamí, ¿qué tal, hombre? Don Hernán, don Martín, un feliz 2021 para ustedes. Gracias. Dígame una cosa. Señor. ¿Usted regresó motivado por la exigencia de que el Congreso reanude actividades? No, realmente motivado por doña Ligia García, que me llamó y me dijo, sus vacaciones se acabaron, entonces por favor preséntese cuanto antes, no porque me hayan llamado a sesiones extra, como sucede con el presidente cuando requiere antes de tiempo a los congresistas. Veremos si es de verdad que les recortan las vacaciones y si de verdad recortarles las vacaciones sirve para algo, porque también puede ser que vengan para seguir en la misma tónica que estaban. Recuerde usted que la legislatura pasada no fue particularmente productiva. O sea, que vuelvan a hacer lo mismo, nada. Sí, oígame, digamos, en general la percepción que tenemos los colombianos y es que hay larguísimos torneos de rasking ball en esas sesiones. Hola, Martín, nosotros no tuvimos nada de vacaciones, ¿no? 4 días, ¿no? No, nada, ay, no. Es que realmente, pues, lo de Yamit, el peregrino de Antioquia, ya llega para rasgar, para perforar y, si te pudiera decir, Yamit, de pronto configurar una trinchera y desde ahí espetar toda clase de frases. Pero vos cuando decís lo del peregrino es porque pensabas que estabas en donde el señor caído de Girardota o donde el señor de los milagros de Buga. De los milagros o el de Buga o el padre Marianito, ¿o por qué? No, un peregrinaje por no, pues Bolombolo. Ya ves que sí. Y además estuve en tu tierra, pasé por Zarzal, entré ahí a la tienda de Colombina y compré mecaticos y cosas. No fregues. Muy entretenida esa carretera, lástima la cantidad de peajes y el costo de los peajes. Oye, sí, tremendo. ¿Fuiste refrendatario del abuso? ¿Fuiste el refrendatario de todo ese abuso? Sí, sentí que me estaban haciendo un examen y ya sabes de cuáles, ¿no? Para venir pues como un testigo y de verdad no soportamos eso. Mira que no hay peajes en el mundo, o sea, digamos que Colombia tiene una cantidad de peajes por todas partes donde hay que pagar y pagar, y grandes carreteras importantísimas no pagan ya peaje porque no hay necesidad. Bueno, y pero acá nos cogen de marranos. Esos del eje cafetero que también están muy próximos también son detestables, y algunos de la vía del llano ni me diga, pero estoy igual de sorprendido que ustedes con el asunto del torneo alemán, con lo que le pasó a uno de los grandes equipos. Es realmente muy sorprendente. Y estoy sorprendido con las disquisiciones de ustedes sobre la talla y la estrategia del técnico del Medellín. La talla que se le ve. Poderoso Deportivo Independiente. Ah, sí, el Medellín, ya bien. Claro. Tiene derecho a ilusionarse, claro. Tranquilo. Hola, Yamí, pero viniste animado. Sí, están rechonchos de recursos en ese expediente con el Medellín. Sí, llegué animado, Hernán, y me hicieron mucha falta, sobre todo Martín, con sus elucubraciones etimológicas, geográficas y futbolísticas. Bueno, pero A pesar de toda la cantidad de burlas, temario frondoso de tener el Yamit, ¿o no? Por supuesto, volvemos, don Hernán, porque el propósito de estas tardes es mantenerles informados, pero al mismo tiempo tocar temas muy importantes de emprendimiento, del medio ambiente, de la cultura, en fin. Así que acompáñenos, por favor, en las próximas 4 horas con nuestro equipo maravilloso de la Hora del Regreso. Muy bien, a los oyentes que nos han acompañado, muchísimas gracias y por favor, acepten una invitación. Permanezcan en la W. Llegó, reaparece, don Yamit Palacio. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. La haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Oiga, señora Ley, mire, señora Ley. Le presentará un mano a mano con los Titos. Una mirada más dos. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Cuando tu mano tomé, el cielo miré. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Está con nosotros Sergio Marín, él es fundador y CEO de Netux, reconocido recientemente por MIT. Sergio, buenas tardes y gracias por estar aquí en la hora del regreso. Buenas tardes, gracias por estar. Hombre, nosotros desarrollamos tecnología para el sector salud. Estamos trabajando en el tema de monitoreo remoto de pacientes. Country Manager de México de Razer, Manuel Gómez. Bienvenido a la hora del regreso. Hola, ¿cómo están? La compañía empezó a buscar una innovación porque sabemos que nos estamos preocupando más por el tema de la seguridad médica. Entonces, se lanzó este proyecto en el que se está trabajando internamente, que es el Project Kaiser, que es el cubrebocas más inteligente del mundo. Leonardo Montaña tiene la marca ya para los Juegos Olímpicos. Leonardo, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Muy, muy bien, gracias a Dios. Hicimos la primera competencia del año, abriendo muy bien, y la meta